ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen und er kann nicht und immer wieder muss er euch da fehlgerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unharten Zwang beugen. Hey! Porque lo está jugando con su sangre propia. Porque lo está diciendo los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡arriba! Cuando se defiende España como la defienden falangistas, reguetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡A esa lucha! ¡A esa sangre generosa! ¡A ese heroísmo! Tiene que corresponder la retaguardia andando, animando al centinela, animando al combatiente, tirando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles. De justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, desde este momento, todo grandeza. El abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará y la forjará. Porque lo está jurando con su sangre propia, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arri